se activa y me impulsa a levantar rápidamente la vista. Con ansias busco con desesperación el causante de esta involuntaria reacción. La visión se aguza, el oído se afina, tratando de localizar en mitad de una brisa esa voz tan suave y serena que invoca mi nombre sin que nadie lo sepa. Si tan solo sintiera lo que yo callo, si tan solo pudiera saber el pesar que ahoga mi ser, si tan solo supiera. Plasmar sobre viejos papeles poemas, canciones, donde fuera que querías de nombraré, y entre silencios hablaré, y solo tú te escucharás a este desenfrenado corazón que a mitad de la noche clama a ti por amor. Solo sintiera lo que yo callo, si tan solo pudiera saber el pesar que ahoga mi ser.